la impunidad avanza, impartiendo injusticia. El Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario absolvió a 17 acusados por crímenes de lesa humanidad ocurridos en 1975 en la planta de la empresa Asíndar en Villa Constitución, ciudad santafesina ubicada a unos 60 kilómetros de Rosario. Los fiscales pedían entre 10 y 25 años para los acusados. Esta causa buscaba profundizar sobre la responsabilidad civil de directivos de la empresa en los delitos de lesa humanidad, ocurrido hace más de 50 años. Pero el Poder Judicial parece moverse acorde a los climas políticos. Mariano Paulón, hijo del dirigente de la UOM de Villa Constitución, Victorio Paulón, quien aportara testimonios incorporados a la causa en 2013 y quien falleciera antes de este veredicto. 17 absueltos. Lo único que hubo fue que en minoría uno de los jueces declaró a dos, le proponía una sentencia de 8 y de 6 años, que son las sentencias mínimas para la responsabilidad que tenían en los hechos. Pero quedaron absueltos por mayoría, porque el tribunal define por mayoría. Por un lado, sigue la historia del movimiento obrero, además. La causa del Villazo tiene la característica de que trata de hechos anteriores a la dictadura militar del año 75, y con lo cual se instaló, después de mucho analizarlo, también mi viejo lo laburó mucho en un libro que desarrolla un poco esta hipótesis, de que Villa Constitución fue utilizado como un laboratorio donde se probó lo que después se haría durante la dictadura. No es casualidad que el presidente del directorio en el año 1975, previo al golpe de Estado, era José Alfredo Martínez de Hoz, que terminaría siendo el superministro de Economía de la dictadura. La causa tiene muchas cuestiones que son importantes a nivel histórico y es importante caracterizarlas. Por ejemplo, es la segunda vez que se juzgan civiles, o la segunda causa en la que se juzgan civiles, y en las demás causas donde había civiles involucrados, se plancharon, se postergaron el inicio de las indagatorias, y me parece que hay algo ahí muy fuerte que tiene que ver con el poder real. Las empresas que fueron cómplices en un principio, y ahora sabemos que son responsables de la dictadura cívico-militar en nuestro país, nombremos Roca y Techín, Blaquier y el ingenio Ledesma, Acevedo y Asíndar, Acevedo y José Alfredo Martínez de Hoz, la Veloz del Norte, Fiat, la Ford de Pacheco, empresas también internacionales, capitales transnacionales o multinacionales, que pergeniaron y que pensaron en destruir la organización de los trabajadores, aunque esto cueste 30.000 desaparecidos, encarcelados, personas torturadas, robo de bebés. O sea, hay una foto en la cual estos empresarios no quieren salir. En tiempos de injusticia, los crímenes de lesa humanidad quedan impunes, mientras a la vez se avanza contra los derechos laborales y contra la organización sindical. Cuando la justicia no se da en los tribunales, la calle es un buen lugar.